Mi cuerpo se prepara a resistir la invasión de virus y bacterias, necesito protección. La vacuna, la vacuna, la vacuna es protección. Y sarampión, con solo el pinchazo de esta inyección. La vacuna, la vacuna, la vacuna es protección. La vacuna, la vacuna, la vacuna es protección. Mi cuerpo se prepara a resistir la invasión de virus y bacterias causan infección. La vacuna, la vacuna, la vacuna es protección. La vacuna, la vacuna, la vacuna es protección. Derrotamos a la polio, varicela y sarampión, con solo el pinchazo de esta inyección. Derrotamos a la polio, varicela y sarampión, con solo el pinchazo de esta inyección. La vacuna.